Okay, bueno, vale, entonces gracias. Está aquí ya el caso de la ampliación de Cerro de Oro en Oaxaca. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Cravioto, yo trabajo en Fundar Centro de Análisis de Investigación, una de varias organizaciones que hemos estado dando seguimiento al caso de la ampliación de la, bueno, la ampliación de para una hidroeléctrica en Cerro de Oro. Básicamente, antes que nada quiero hablar, pues, con toda humildad, mencionar que al final de cuentas no soy yo precisamente el mejor experto para hablar sobre el caso. Por lo tanto, pues preferiría más bien remitirme a las palabras de Guillermo Padilla Rubiano, que de parte del CIESAS ha estado también dándole seguimiento a este caso. Entonces, con permiso de ustedes, voy a leer un texto que he resumido un poco para no agotar a la audiencia, al auditorio. Pero bueno, comenzamos. El caso de Cerro de Oro y la ausencia de consulta previa en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, ejemplifica cómo el reclamo del derecho a ser previamente consultados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que afecten los derechos de pueblos indígenas o tribales, tiene la capacidad de poner en marcha una serie de eventos con efectos sociales, jurídicos y políticos. Estos involucran, en primer lugar, a las comunidades… Un poco más despacio para permitir una mejor traducción, por favor. Sí, claro que sí. Estos involucran, en primer lugar, a las comunidades, el Estado e intereses privados, en relación con la organización social, la defensa del lugar, las relaciones con la naturaleza, los recursos comunes y su explotación o afectación. En ejercicio de este derecho, la comunidad se encuentra obligada a pensar su relación con lo local, sus prioridades con respecto a lo que los promoventes ofrecen en compensación, y su ubicación como pueblo respecto a su continuidad cultural. La consulta es un mecanismo que abre la posibilidad de proteger la naturaleza y permitir la participación social en el proceso de toma de decisiones que afectan a la gente y la vida en general. A través de la misma, las personas toman conciencia de esta importancia y se movilizan políticamente. Frente a una realidad donde ya se ha empezado a sentir los efectos de una naturaleza gravemente intervenida, con sus efectos en el agotamiento de recursos, calentamiento global, contaminación de las aguas, afectación por la construcción de grandes represas del 60% de los ríos más importantes del planeta, surgen para las comunidades y público en general preguntas inevitables. ¿Qué pasa si nos llega a faltar el agua? ¿Qué consecuencias o riesgos plantea esta obra en nuestra región? ¿Cómo afecta al medio ambiente? Se genera tensión a partir de dos miradas contrapuestas, la del inversionista o empresario, generalmente fuera de la región, que tiene consideraciones específicas relacionadas con la garantía de su inversión, por una parte. Por la otra, la comunidad que vive y desarrolla sus relaciones sociales en ese lugar, donde importa la historia y sus ancestros y donde la protección de la naturaleza está directamente relacionada con la posibilidad de garantizar un futuro para ellos y sus descendientes. En el proceso de validar sus derechos, la participación comunitaria da lugar a pensar, verbalizar y exteriorizar la importancia de la relación entre los seres humanos y lo local, relación que siempre ha estado presente, pero que a veces se nos escapa, particularmente a quienes habitamos en las ciudades. En un documento de la seccional de Jalapa de la Comisión Nacional del Agua, con fecha el 14 de junio de 2010, se otorga a la empresa Electricidad de Oriente permiso para la realización de obras y ampliación del cauce del arroyo La Sal. Esta ampliación significaba una alteración sustantiva al manantial que da origen al arroyo del cual obtienen agua para consumo doméstico las comunidades de los ejidos Los Reyes y Santa Úrsula, y que es asiento de numerosas especies de tortugas, caracoles, peces, de las cuales hacen uso, además de las dos comunidades mencionadas, las de Paso de Canoa y Cerro de Oro, todas estas en Oaxaca. Todas estas comunidades se encuentran parcialmente integradas por indígenas chinantecos, de los pocos que lograron evitar ser localizados en los años 60-70, cuando en razón de la construcción de la presa de Cerro de Oro para abastecer de agua a la hidroeléctrica Miguel Alemán, 26.000 chinantecos fueron desalojados de sus territorios ancestrales. La obra que afecta el arroyo La Sal, según lo explica la empresa, requiere que se construya un canal de desfogue del agua que saldría de la casa de máquinas de la hidroeléctrica Cerro de Oro, según el proyecto de transformación de la actual empresa en hidroeléctrica. Estas dos represas constituyeron en su momento uno de los lagos artificiales más grandes del mundo y el más grande en América Latina, con 22 mil hectáreas inundadas por la de Cerro de Oro, más 47 mil 800 hectáreas de la de Miguel Alemán. Miles de hectáreas de tierra óptima para la agricultura y obligando el desplazamiento de miles de indígenas mazatecos y chinantecos, con graves consecuencias para estos pueblos, como ya se ha visto en la presentación anterior de Juan Zamora. Hay una diferencia legal fundamental entre lo ocurrido entonces con lo que sucede ahora. La firma y ratificación por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1991, que introduce el derecho a la consulta y está vigente en México desde esa fecha. Cuando se construyó el embalse de Cerro de Oro en los años 70, este derecho no formaba parte del orden jurídico mexicano y por lo tanto la consulta previa no era exigible, como sí lo es ahora. Una vez que las comunidades informan y exigen este derecho, no queda más remedio para los promoventes de la hidroeléctrica que sentarse a negociar. Esto ha generado costos significativos para los empresarios y el Estado. En el caso de la ampliación de Cerro de Oro, las obras han estado paralizadas desde diciembre de 2010. De acuerdo con la jurisprudencia internacional generada a partir de casos concretos, son los Estados los que tienen la obligación de propiciar y monitorear las consultas, y esta obligación constituye hoy día elemento fundamental en la defensa del territorio por parte de pueblos indígenas. La hidroeléctrica que se planifica y que ya había comenzado a ser construida cuando las comunidades decidieron reclamar su derecho a la consulta previa, tendrá un costo aproximado de $30 millones, los cuales serán aportados por la empresa Conduit Capital Partners, LLC, que es una empresa estadounidense. Esta, a su vez, se encuentra financiada por LOPIC, que es las siglas significan Overseas Private Investment Corporation, que pues, traducido al español es Corporación de Inversión Privada en el Extranjero. Esta es una agencia gubernamental de Estados Unidos que otorga préstamos a empresas privadas en ese mismo país para que inviertan en el extranjero. Los 30 millones entregados son parte de un monto de financiamiento aún mayor, de hasta $150 millones, otorgado por la misma OPIC a un fondo denominado Latin Power 4, destinado al desarrollo de proyectos de hidroelectricidad en Latinoamérica y el Caribe. Para septiembre de 2010, en una visita que hizo el autor de este texto, que es Guillermo Padilla, acompañado precisamente de Juan Zamora, que por aquí debe estar, pero se pudo constatar que gran parte de los habitantes chinantecas de la región no contaban con información alguna sobre este proyecto de inversión. No existía alguna oficina donde se ofreciera información y las comunidades no habían sido formalmente informadas sobre la obra de una manera amplia y transparente. Nadie conocía si se había hecho un estudio de impacto ambiental, ya ni se diga estudios de impacto social o cultural. Se ignoraba el monto de la obra y el impacto que ésta tendría en el medio ambiente. En esa oportunidad se pudo conversar con autoridades y personas de Paso de Canoa, Santa Úrsula, pero no fue así con personas de Los Reyes y Cerro de Oro. La gente de Los Reyes se negó a proporcionar información y no asistieron a las reuniones que se organizaron con personas de otras comunidades. Se planteó la posibilidad de organizar un taller sobre consulta y consentimientos previos. Un mes después les acompañó a Guillermo Padilla, Juan Zamora, una abogada de la organización Accountability Council, que es una organización radicada en San Francisco, que ofreció asesorar a las comunidades afectadas por violaciones a disposiciones de obligatorio cumplimiento que tiene el OPIC, la agencia de Estados Unidos que financió esta obra. Se llevaron a cabo tres talleres sobre el derecho a la consulta previa y otros aspectos legales de la obra en Paso de Canoa y Santa Úrsula, tanto con los ejidatarios como con los avecinados. Uno de los líderes de Santa Úrsula, involucrado en la actividad política y que había obtenido una curul en el Congreso Estatal, logró involucrar a 8 diputados más que visitaron la región en febrero de 2011. En una reunión en el Hotel Gran Tuxtepec que se dio en el 10 de marzo de 2011, las comunidades pudieron presentar las preocupaciones más sobresalientes. En primer lugar, lo que es la seguridad de la presa que actualmente está construida, toda vez que la empresa había estado usando explosivos para las obras, para construir la casa de máquinas a pocos metros de la cortina, no más de 50 metros. Y en segundo lugar, se estableció que se iba a afectar el arroyo La Sal. Este arroyo nace de un manantial donde dos comunidades aprovechan el agua para su uso doméstico. Adicionalmente, el lugar sustenta varias especies de peces, tortugas y caracoles que son utilizados por las comunidades. Los diputados invitados por las comunidades visitaron y navegaron por el arroyo La Sal y pudieron comprobar la existencia de gran riqueza biológica, así como la importancia del sistema para todo el manto freático de la región. Las comunidades expresan que este arroyo es, además de un lugar de recreación, donde la gente nada, pesca y se reúne para pasar el día, pues tiene pues una utilidad económica. Muchos de los asistentes miembros de las comunidades de la región afirmaron que la empresa no había explicado las cosas correctamente, que las comunidades no sabían si las instituciones encargadas de la protección de los recursos medioambientales y del agua habían dado los permisos correspondientes. No sabían si se habían hecho estudios sobre impacto ambiental, social y cultural, y decían desconocer los alcances y consecuencias del proyecto sobre sus recursos naturales. El 17 de febrero de 2011 se realizó una reunión en la Cámara de Diputados. Esta sesión de trabajo, bueno, el Congreso local, esta sesión de trabajo tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Congreso Estatal en la ciudad de Oaxaca. Participaron los diputados que habían visitado la región y otros que se incorporaron a lo largo de la sesión. Allí asistieron representantes de las comunidades, las autoridades municipales de Tuxtepec y los empresarios. A partir de esta reunión cambió totalmente la correlación de fuerzas que existía al momento, dado que los esfuerzos aislados de las comunidades contra el poder y el dinero de la empresa pasaron a conformar un frente que logró la movilización del Legislativo del Estado, instituciones nacionales y autoridades locales, prácticamente ausentes hasta el momento en este proceso. A solicitud de los diputados se presentó el siguiente cuestionario como guía para esta sesión de trabajo. Se preguntó entre otras muchas preguntas, ¿cuáles o son los propósitos del proyecto? ¿En qué consiste? ¿Qué hará? ¿Cuál es el monto aproximado de la inversión? ¿Qué tan grande es? ¿Cuál es el área de afectación? ¿Cuándo comienza a ser construido? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a operar? ¿Quiénes son los desarrolladores del proyecto? ¿Cuál es la trayectoria y el desempeño de la empresa en el pasado? ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es la actitud principal y la nacionalidad de cada uno de los desarrolladores del proyecto? ¿Quién estará involucrado en el proyecto además de la empresa o el gobierno? Por ejemplo, proveedores y contratistas. ¿Qué clase de apoyo brinda el gobierno? Por ejemplo, exención o reducción de impuestos para los desarrolladores del proyecto, menores costos para el acceso y uso de tierras, entre otros. ¿Cuál es la opinión de los órganos locales de gobierno en relación con el proyecto? ¿Quién financia la obra? ¿Quién provee los préstamos de inversión? Por ejemplo, ¿es un banco comercial? ¿Es el Banco Mundial? ¿Es un fondo de inversión? ¿Qué beneficios económicos y sociales obtendrán las comunidades afectadas? ¿Qué daños ocasiona a las comunidades en la zona? Por ejemplo, cuando se hace uso de dinamita, cuando se talan árboles, se modifica el cauce del arroyo La Sal, líneas de conducción y desviación, disminución de aguas, eliminación de pozos de agua potable, movimiento de maquinaria pesada, ruido, entre otras. ¿Qué medidas se han tomado para mitigar los daños? En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene rango constitucional en México a partir de una reforma en 2011, según la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, se ordena que cuando se prevean proyectos que afectan derechos fundamentales de comunidades y pueblos indígenas, estos sean previamente consultados antes de emprender o autorizar cualquier programa. ¿Se adelantó un proceso de consulta previa informada a las comunidades afectadas? Para el caso de la costumbre en nuestras comunidades indígenas, esto se hace mediante asamblea en la plaza principal del lugar, convocando abiertamente a toda la población. Compañero, un favor, tienes un par de minutitos, si de todas maneras lo tienes por escrito y nos lo quieres dar, lo sumamos nosotros como sí, una evidencia, pero por si quieres ir como cerrando alguna idea. Bueno, de acuerdo, gracias por la anotación, sí, yo creo que conviene más bien entregar el documento. Solo para cerrar, pues digamos, a partir de la colaboración que intervino el Congreso, se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones en marzo, junio, julio de 2011, en las cuales se convocó a la empresa misma, a la CCP, a exponer pues las razones por las cuales sostenía esta postura frente pues a la población, digamos, en cierta forma a explicar pues cuáles eran los detalles del proceso pues para llevar a cabo la obra, y sobre todo que explicara por qué no se le informó previamente a las comunidades, por qué actuó de una forma pues totalmente arbitraria pues y poco transparente. Ahí la empresa no tuvo más que disculparse ante la evidencia que presentaron las comunidades, y pues se acordó llevar a cabo una investigación a futuro. Se trajo un experto, se convocó un experto mexicano que trató de dar respuesta a esas dos preguntas fundamentales, que son básicamente si la presa, bueno, la cortina que actualmente se encuentra en Cerro de Oro es segura, Y la segunda pregunta, si el proyecto afectaría, pues básicamente lo... ahora sí que si se descargarían las aguas de la casa de máquinas dentro, en un lugar donde afectara a los manantiales que alimentan el arroyo a la sal, y afectando completamente pues es la principal fuente de vida de estas comunidades. El experto pues llevó a cabo sus estudios y sus conclusiones no satisfacieron a las comunidades, en tanto que mencionaron que el experto decía que era completamente segura la cortina. Las comunidades no estaban de acuerdo porque al final de cuentas tenían testimonios de trabajadores ahí de que las máquinas que verificaban que si la cortina estaba en buenas condiciones se encontraban descompuestas y no habían tenido mantenimiento ni inspección en años. Entonces no se podía afirmar esto y aparte, y bueno, se conminó a las autoridades a realizar constantemente pues las inspecciones necesarias. Y por otra parte, pues la empresa planteó la posibilidad de hacer una alternativa que no escargara las aguas sobre dentro del manantial. No obstante, conforme se fueron desarrollando estas reuniones, y ya para resumir, llegó un punto que Mark Fisher, el representante de la CSP, comenzó a exasperarse con las reuniones y mencionó que preferirían como simplemente, si la comunidad no estaba de acuerdo, no continuarían con las obras. Entonces, desde mediados de 2011 hasta el día de hoy, la situación con respecto a la ampliación de la presa Cerro de Oro se encuentra ahorita, llamémosle, en suspensión. No se han realizado trabajos adicionales, no obstante, no estamos seguros si entrará otra empresa o alguien más retomará el proyecto. El proyecto no se encuentra cerrado, las comunidades no están seguras. Falta pues ver cómo, o sea, estar alertas para ver cómo concluye este proceso. Pero eso es en resumen y les haré llegar, ahorita tengo un folder acá de este lado donde traigo documentación con la demanda original que se presentó frente al OPIC, algunas solicitudes e información que hicieron las organizaciones, este documento que hace una relatoría de los hechos, más un pequeño resumen en inglés y en español para su consideración, versión digital y versión impresa. Perfecto, muchas gracias. Gracias sé si algún miembro del tribunal tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera formular. Solo una bien corta, siempre tratando de aprender más. ¿Fuera de la OPIC también hay inversión del Banco Interamericano de Desarrollo? Debo admitir, y siendo muy humilde, no soy la mejor persona para preguntarle eso. Todo bien. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y si están listos los compañeros de la Songólica, podríamos dar paso a su presentación. 15 minutos.